Hoy Rock Trip se viste de fiesta. 25 programas, 25 destinos y oportunidades para viajar con los oídos y con la mente.